tengo un querer, yo tengo un amor allá en la quebrada. Airoso su andar, un dulce besar y dulce su mirada. Por medio del Tuscal ya baja a bailar, ansiosa es mi espera. Si brilla una flor mirando hacia el sol, es ella que ya llega. Y yo le llamo a su cara, su quita, a mi dulce dueña. Dulce cariño, allá en la quebrada ninguna es más bella. Azuquita, azuquita, la vida es dulzura, vos sos azuquita de mi corazón. Azuquita, azuquita, la vida es dulzura, vos sos azuquita de mi corazón. Baja a bailar, ansiosa es mi espera. Si brilla una flor mirando hacia el sol, es ella que ya llega. Y yo le llamo a su cara, a su quita, a mi dulce dueña. Dulce cariño, allá en la quebrada ninguna es más bella. A su quita, a su quita, la vida es dulzura, vos sos a su quita de mi corazón. A su vos sos azuquita de mi corazón, vos sos azuquita.